Bueno, seguimos, por supuesto, entregándole las canciones, la buena onda. Y ahora todos los acompañan con la manita arriba, todos arriba las manos, eso es. Allá a la galería, en toda la cancha, arriba. Te propongo que vivamos un romance ilegal. Si te gusto y tú me gustas, no lo evitemos más. Podemos ser más que amigos, pero sin hablar de amor. Te propongo que vivamos nuestro romance ilegal. Porque me enamoré. Y ahora tú cantando. Porque de ti me enamoré, me enamoré. Me enamoré porque eres mi primera vez. Ya no puedo vivir. Me deseo de amarte, moriría por ti. Me enamoré de ti, moriría por ti. Me enamoré de ti, moriría por ti. No temas que padecer. Búscala, llámala, háblale. Búscala, llámala, háblale. Y las palmas. No seas tímido, tímido. Sé valiente y decídete. Tímido, tímido. Y dile que la quieres. No seas tímido, tímido. Ella te da su corazón. Tímido, tímido. Hombres, niños, niñas, todos. Y el ritmo, el ritmo, el ritmo. Y con cariño, el himno de todas las mujeres trabajadoras. ¡Hey, chico! ¡Hey! Con cariño,